De nuevo un lunes más, estamos en Los Fogones del Magazín y acompañados, como no podía ser de otra forma, por Carlos Maldonado. Buenos días, chef. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo va eso, Raúl? ¿Qué tal a todos? Pues muy bien, todos contentísimos. ¿Felices de ser lunes otra vez o qué? Sí, vaya energía que irradia siempre, Carlos, sí, es impresionante. Sí, me he tomado una jarra de café enorme, porque hoy al señor Carlos Pequeño, ahí con sus 12 días que tiene, no nos ha dejado pegar ojos. Amigo. En toda la noche, perdona. Claro. Este mago va a ser más fiestero que el padre y la madre juntos. Ya te digo. Claro, por eso tienes esa energía, una jarra de café. Sí, una jarra de café para mantener los ojos así un poquito abiertos, porque si no, madre mía. Muy bien, bueno, pues con esa energía hemos visto que irrumpe y con una receta bajo el brazo, Carlos, ¿no? Ahí está, sí, una receta vegetariana. Que bueno, que en nuestro restaurante la servimos de acompañante a algo que no es tan vegetariano. Pero bueno. Esta receta en sí es vegetariana, súper fácil de hacer, también es de aprovechamiento, porque con las sobras que tenemos de un platito que ya os contaré, pues lo podemos hacer. Entonces, hoy tenemos un hummus de remolacha. Hummus de remolacha, que entonces entiendo que acompaña luego un platito, ¿no? O a un platito, acompaña a un platito que no es tan vegetariano, porque son unas albóndigas de jabalí con canela espectaculares. Ah, amigo, o sea que entonces hemos quedado bien con el hummus de remolacha, ¿verdad? Claro. Pero luego le añadimos carne. Claro, claro, es como el que se come un buey asado y luego se come la ensaladita, ¿sabes? Muy bien. Digamos que es así. ¿Nosotros qué preparamos entonces hoy? ¿El hummus de remolacha? Sí, hoy vamos a preparar el hummus de remolacha. Perfecto. Que yo creo que es más sencillo, más rápido. Y bueno, el hummus, como he dicho, es de aprovechamiento, porque si tenemos un cocido del día anterior, la carne para hacer croquetas y los garbanzos, pues para hacer un hummus. Ya, Carlos, mucha gente nos está escuchando y está diciendo, hummus, a mí me suena, yo no sé lo que es, ¿qué es esto? Pues mira, es un plato marroquí que simple y llanamente son garbanzos triturados. Ajá. Ya está, pero claro, los tenemos que alinear. Vale, y el aliño va a la clave. En el aliño está la clave, está el sabor y todo. Entonces, si hacemos un potaje, mi madre tenía ayer potaje y con las sobras he hecho un hummus. Ah, claro. Y está buenísimo, ¿eh? Tiene su ligero sabor. He añadido unas espinacas y le echo verde. Claro. Aquí cada uno a su gusto. Aquí. Perfecto. Bueno, así que si queréis arrancamos. Venga, ¿qué necesitamos para este hummus de remolacha? Es muy sencillo. Mira, para 4 personas y vamos a tardar en torno a los 15 minutos para que veáis que es algo muy rápido, sencillo. Podemos utilizar los garbanzos de bote, sí. Pero como os digo, si utilizamos mejor los garbanzos que nos han sobrado del cocido, está mucho mejor. Más rico, sí señor. Sabor, ese saborazo que tiene del guisote, madre mía. Claro. Bueno, a lo que vamos, Raúl, que se me va la olla. Venga. 200 gramos de garbanzos, sí. ¿Vale? Una remolacha cocida, porque va a ser un hummus de remolacha. Si fuese un hummus de espinaca, pues utilizaríamos unos 100 gramos aproximadamente de espinacas. ¿Sabes? Esto es una técnica que lo podemos usar para cualquier tipo de hummus. Vale. Espinacas, acelga, remolacha en este caso, o simplemente el hummus de toda la vida que no lleva absolutamente ninguna de estas verduras. Uh-huh. ¿Vale? Perdona, arrancamos de nuevo. Venga. 200 gramos de garbanzos, una remolacha ya cocida, que las venden en el supermercado cocidas, 2 dientes de ajo, vamos a utilizar una cucharada de ajonjolí, que es sésamo blanco. Se vende en todos los supermercados, ¿eh? Ah, lo vale. Podemos encontrar donde las especias. Son las semillitas estas de sésamo blanco. Ah, vale, ya sé lo que es. Sí. Eso, lo metemos en un mortero, una cucharadita de eso, en un mortero con una cucharadita de sal, y lo majamos bien, bien, bien hasta hacer un polvo. Vale. ¿Vale? Y eso también se lo vamos a añadir. Uh-huh. Hasta ahí todo claro, ¿no? Sí, señor. También vamos a añadir una media cucharadita de pimentón de la Vera, zumo de medio limón, un poquito de comino, pon una media cucharadita también de comino, aceite de oliva virgen extra, agua, y para adornarlo por encima vamos a echarle un poquito de requesón y sésamo negro. Perfecto, sí señor. Lo tenemos todo apuntado, ¿no? Está todo anotado. Es facilísimo. Sí. Garbanzo, remolacha, ajo, el sésamo y la sal, que eso ya te he dicho que en cualquier supermercado lo tienes, un poquito de pimentón, el zumo de un limón, la cucharadita de comino y aceite de oliva virgen extra y un poquito de agua, ¿vale? Por si nos queda muy espesote. Bien. Sencillo. Cogemos los garbanzos. Si son de bote, los escurrimos. Si son del cocido, los escurrimos, pero no con tanto entusiasmo. Vale. Los metemos en la batidora, o vaso americano, o batidora de mano de toda la vida. Y pues echamos el resto de ingredientes, echamos el ajito, echamos el sésamo con la sal. Cuidado con eso, porque ese va a ser nuestro aliño, va a ser nuestra sal. Ajá. Si se nos queda soso, vamos a echar el tai chi ese, ¿vale? Que es el sésamo y la sal. Vale. Y nada, echamos el zumo de limón, el pimentón, el comino y trituramos ahí, con entusiasmo. Bien. Seguramente se nos quede, con esta receta, se nos quede un poquito espeso. Sí. De ahí que viene nuestro agua. Ajá. Echamos poquito, ahí lo fino, ¿eh? Agua, hasta que se nos quede con una textura cremosa y rica. Vale. Lo probamos, vemos el punto de sal. Que esta salaete... No creo que esté salaete porque vamos a ir añadiendo poco a poco el sésamo y la sal. ¿Vale? Si está salaete echamos un poquito más de agua, pero vamos, no creo que nos haya pasado eso. Uh-huh. Echamos un buen chorro de aceite de oliva y tenemos nuestro plato. ¿Vale? Perfecto. Ese es nuestro hummus. Hay que dejar de reposar durante un par de horitas en el frigorífico para que coja consistencia y esté frío. Porque este plato se come frío en una tostada o en lo que queramos. Uh-huh. Vale, lo vamos a coronar con un poquito de requesón, un toque fresco de requesón, hinojo y sésamo negro. Genial. El requesón lo podemos comprar hecho o lo podemos hacer en casa. Yo creo que, bueno, que si lo compramos hecho nos evitamos de marrones. Bueno, sí, además que como tú bien dices, si andamos mal de tiempo, pues oye, esto es mucho más rápido. Sí, mucho más rápido, totalmente. Pero bueno, que si queremos, ponemos una olla al fuego con leche y lo cortamos con un ácido, ¿vale? Eso... Es el primer queso, es el queso fresco o también llamado malamente requesón. Ajá, o sea, un poquito bueno, de limón o cómo se... Sí, cómo... un chorro de limón, vinagre, limón preferiblemente. Se corta de inmediato, ¿no? Se corta de inmediato, empiezas a moverlo y se corta, macho. Y luego lo cuelas, por un lado va a caer el suero y lo que nos queda en el colador es nuestro requesón casero. Sí, señor. Se lo ponemos al hummus por encima, un poquito de sésamo negro y tenemos un hummus de remolacha con un requesón casero impresionante, rápido, sencillo y eficaz, tío. Qué bueno. Así, tirando de lunes. Sí, sí, sí, perfecto. Oye, y nosotros nos vamos a ir hasta el jueves, porque la pasada semana tuvimos aquí una entrevista en la que tuvimos también muy presente la carne de Wagyu. ¿Conoces tú esta carne, Carlos? Me suena algo de Kobe, Wagyu. Claro. La carne de Kobe es impresionante, riquísima. ¿Sí? Sí, sí, sí, ese veteado. Parece un cerdo ibérico, ¿eh? Se puede comparar hasta el cerdo ibérico, bueno, pero ibérico del de verdad. ¿Sabes? Claro, a mí veteado. Me decían, oye, la carne de Wagyu, e incluso se puede hacer jamón. Digo, no. Yo decía a esta persona con la que hablé, con Alfonso, digo, no, por favor, no podemos comparar nuestro jamoncito con el Wagyu. Digo, va a ser igual. Dice, no es lo mismo, Raúl, pero está muy bueno el Wagyu. Y lo que ha hecho ha sido mezclar la carne de Wagyu con vaquitas de ahí de Extremadura. Entonces, el resultado, Wagyu ibérico. Toma ya. Sí, señor. Wagyu extremeño, ¿eh? Sí. Y ya, oye, le dijimos, sí. Dijimos a Alfonso que ¿por qué no hacíamos algo aquí con Wagyu, Carlos? Oye, pues encantado, hacemos un Wagyu. Lo que sí, al ser una carne tan magra, como te digo, tan veteada, tan rica, cuanto menos se la toque, mejor. Ah, vale. Eso es mejor, un golpe de brasa, un golpe de sartén rápida y dejarlo bien crudito y jugoso por dentro. Ah, sí, ya está, sí, simplemente. Ya está. Yo, personalmente, al Wagyu lo trataría así. Uh-huh. A no ser que ya sean carnes un poquito más duras o partes de la ternera un poquito más dura. Ya. O del buey. Bueno. No sé. Hay que probarlo, ¿eh? Yo estoy encantado de cocinar con ese Wagyu extremeño, que yo creo que me va a gustar bastante. Pues nada, decimos a Alfonso que nos mande unas muestras y cocinamos algo aquí, ¿no? Perfecto. Pues nada, Alfonso, mándate un guayú entero, que le eche. Un guayú entero. Muy bien. Oye, y por otro lado, estoy viendo, además del guayú, que te vas a Londres. Pero bueno, tío, estás informado, hombre, ¿eh? Claro, ¿verdad? Claro. Si es que las redes sociales hoy en día, Carlos... Es verdad. Y con lo bucachancla que soy, que cuento todo... No, tú no me has dicho nada. Yo simplemente lo había visto ya. Sí, sí, sí, tío. Pues nada, pues sí, viajamos a Londres. Nos vamos mañana o pasado. Ahora mismo estoy un poco perdido, sí. Mm-hmm. Viajamos a Londres durante 3 días y vamos a hacer allí algo con Masterchef. ¿Ah, sí? ¿No se puede contar? Ah, amigo, nada. No nos puede decir absolutamente nada. ¿Pero para esta edición? Ah, y te he dicho que no se puede contar, Raúl, tío. Claro, pero yo sabes que mi misión es preguntar e indagar. No, para esta edición hay algo mucho más gordo de lo que vamos a vivir en... en Londres. Sí, o sea, que te vamos a ver en esta última edición, ¿no? Bueno, yo no te he dicho eso. Seguro, seguro, seguro. Yo no he dicho eso en ningún momento. Yo he dicho que va a haber algo muy gordo en esta edición de Masterchef. Qué bueno, sí, señor. Seguro que va a estar ahí Carlos Maldonado presente. A lo mejor. Puede ser o puede que no, ¿eh? Que hay que pasar de moda ya. Ya son 2 años a tope. Sí. Y bueno, vamos pasando de moda cada vez más, macho. Bueno, ¿y habías viajado tú alguna vez a Londres o no? No tengo ni idea, ¿qué va? No he viajado, pero si lo más lejos que he ido ha sido Canarias. ¿Y cómo lo ves, lo del viaje a Londres? Jodido, hablando mal y pronto. Escucho el inglés. A ver. Sí, yo iba a clase, pero sí. Es que en ocasiones me perdía y me iba al parque. Y el inglés no era una de mis especialidades. Y me he quedado en gato, casa, perro. Ya. Bueno, menos mal que vas a ir acompañado, estoy seguro, ¿eh? Sí, espero. Y si no con el móvil ahora, ¿sabes? Ya. Rápido se apaña. La traducción y esas cosas. Pero escucha, dentro de la cocina luego todo el mundo se entiende, Carlos. Sí, es un, sí, es un, vamos, es un idioma global total en la cocina, eso. Es una cosita que tengo clavada, lo digo de cachondeo, pero ahora me arrepiento de no haber estudiado inglés, porque te abre un montón de puertas y, sí. Y es una pena no haberme centrado un poquito y haber estudiado inglés, sin duda. Yo también tendría que afianzarme un poquito más en este idioma. Yo es que soy de francés, don Carlos. ¿Tú eres de francés? Sí. Oye, el francés es muy bonito, ¿eh? Sí. Por eso cuando dices "roumois" y esas cosas, pues yo te entiendo perfectamente. Como dice, hoy lunes vamos a ponernos finos. "Roumois" y esas cosas y... Señor. Entonces... Que te vienes arriba. Yo he dicho eso alguna vez, ¿de verdad? Qué bueno. Don Carlos, como siempre, es un auténtico placer contar con su presencia en estas ondas y ya nos irá contando todas estas cositas, proyectos que tiene aquí con Masterchef y con todo lo que va surgiendo. Bueno, esperemos que nos enteremos y que también tenemos pendiente cocinar algo de Guayú, sí señor. Claro que sí, pues nada, pues seguimos en contacto, el lunes que viene volvemos a hablar y si tienes el Guayú allí, pues vamos, lo hacemos de... allí en la radio directamente. Perfecto. Voy a llamar ahora mismo a Alfonso y que nos mande un guayú entero, como tú decías. Eso, por favor. Cuídate, Raúl. Gracias. Muchas gracias a todos los oyentes. Un abrazo. Hasta luego.